tu casa, mira la injusticia de la vida, todo te da igual, solo vive del pan. Con tus amigos te vas a tomar, con más de una chica te vas a enamorar. Habla de la vida, distorsión, diversión, tanto habla de esta wea. Nunca tuviste vida ni menos, que sin tenerla no te usas la bandera ni esta puta luz divina. Vives tu vida a tu modo, y ni un wey a un cuerpo de pelada va a venir a joder. Callejero seré con mis drogas, iré haciendo mi camino sobre mi vida. Callejero seré con mis drogas, iré haciendo mi camino sobre mi vida. En las calles rodeado de multinacionales, miren la injusticia que ha pasado, no te dan pega en ningún lado. Te sientes extraño en una sociedad racista, fascista. Vives como un perro, escupes salsa al cielo. Callejero seré, con mis drogas iré haciendo mi camino, sobreviviré. Callejero seré, con mis drogas iré haciendo mi camino, sobreviviré. Callejero seré, con mis drogas iré haciendo mi camino, sobreviviré. Callejero seré, con mis drogas iré haciendo mi camino, sobreviviré. Callejero seré, con mis drogas iré haciendo mi camino, sobreviviré. Callejero seré, con mis drogas iré haciendo mi camino, sobreviviré. Callejero seré, con mis drogas iré haciendo mi camino, sobreviviré.